El guachichorro. Como la partusa, como la partusa. El guachichorro. Y la valencia que tiene aguante. Majita con la mano para adelante. Y ahora la rosa quiere triqui triqui triqui triqui tri por la cola. Quiere por la cola. Y ahora la rosa quiere triqui triqui triqui triqui tri por la cola. Quiere por la cola. Y los pipitos repiolan su mambo. Levanta la mano. Y los pipitos repiolan su mambo. Levanta la mano. Y ahora la rosa quiere triqui triqui triqui triqui tri por la cola. Quiere por la cola. Y ahora la rosa quiere triqui triqui triqui triqui tri por la cola. Quiere por la cola. Triqui, triqui.